flor tiene espinas. Pero no crean que se trata de mí. Todas las rosas tienen espinas. Son muy hermosas y me gustan mucho, porque nos dan tranquilidad. ¡Oye tú! ¡El que está pisoteando los corazones de las flores! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! ¿Qué te parece esta? ¡Ay, es preciosa! ¡Gracias, Darien! ¡Ay! Oye, Darien, ¿por qué nada más le compras a Rini? No puedes quejarte, Serena. La necesita para una excursión. Tiene toda la razón. ¡Guarda, silencio, Luna! No puedo creerlo, Serena. Siempre desquitas toda tu furia con Luna. Sí, es cierto. Oye, Darien, ¿por qué no vamos a un día de campo? ¡Solos tú y yo! No. ¿Sí? Oigan, tranquila. Yo quiero ir. No me dejen solitas. Está bien, de acuerdo. ¡Iremos a un día de campo! ¡Sí! ¡Hola, Jotaro! ¡Jotaro! ¡No huyas de mí! ¿Acaso ya no somos amigas? ¿Amigas? ¡Claro! ¿O no es así? Rini, yo... Parece ser que esa niña está pasando por una situación muy difícil. Haruka nos advirtió que Rini se mantuviera lejos de ella, pero no es mala gente, de eso estoy segura, ¿verdad? ¡Jotaro! Hoy presentamos la amistad de Jotaro. Necesito que liberen mi poder. No puedo esperar más. ¿Acaso no escuchas que el tiempo me llama? Apresurémonos. Usaremos los corazones puros de los humanos. ¿Eres tú? Disculpe, ¿me podría hacer el favor de entregar esto a Jotaro? ¡Hasta luego! Kaolinet, ¡eso es mío! Es la niña de siempre. Me dijo que te lo entregara. Querida Jotaro, mañana iremos a un día de campo. Haremos un almuerzo gigantesco. Solo quiero que lleves esta mochila, ¿eh? ¡Te quiere Rini! ¡Qué falta de respeto! Esa niña sabe muy bien que no gozas de buena salud. Suena magnífico. Papá. Siempre estoy ocupado con mis investigaciones y no puedo atenderte. Ve y diviértete, hija mía. ¡Ya nos vamos! ¿Todo eso es el almuerzo? Sí, nos levantamos temprano para hacerlo. ¿Y crees que quepa aquí? vendrá mi amiga Jotaro. ¡Ay! ¡Mira hacia allá, Rini! ¿Ah? ¡Jotaro! ¡Irás con nosotros! Les advertí que no se acercaran a esa niña. ¿Crees que tenga alguna relación con el enemigo? Me refiero a los cazadores de la muerte. No sé, pero tengo un mal presentimiento de esto. Siento el gran poder maligno presente. Pero se divierten. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Un amigo mío está trabajando en este lugar. Él estudió botánica y ahora se especializa en las rosas. ¡Hola, profesor! Mi querida Mimed, ¿de qué color te gustan las rosas? ¡Ah, si yo las recibiera, me gustaría que fueran 100 rosas rojas! El sentido y la perseverancia son necesarias para cuidar las delicadas rosas. Escuché que un gran botánico obtiene buenos resultados en esta materia. Le aseguro que ese debe ser uno de los dueños de los corazones puros. ¡Ay, ya sé de quién se trata, profesor! Bien. Te prepararé el demonio más apropiado para esta ocasión. Espero buenos resultados. ¡Eres tú, Darien! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No has cambiado? Siempre rodeado de lindas jovencitas. ¿No has cambiado? No, eso es broma. ¿Verdad que sí? Supongo que es pastel de carne. ¡Paul tiene muchos hijos! Y además, espera otro. El profesor debe aprender que las víctimas se escogen por su físico. Hasta aquí puedo acompañarlos. Ayuden a su mamá en la casa, ¿de acuerdo, niños? ¡Sí! ¡No se vayan a caer! ¡Mentira! ¡Pastel de carne! ¿Cómo vas con las investigaciones de las nuevas especies de rosas? Bien, pero les falta algo. Jotaro, puedes comer todo lo que quieras. ¡Gracias! ¡Toma! Oye, Rini, tienes que comerte todo el pimiento. A Darien tampoco le gusta. ¿De verdad? Darien, tienes que comértelo todo. Bueno, es que a mí... ¡Cómetelo! ¡Está bien, como tú digas! ¡Es tu turno, Rini! ¡Cómetelo! ¡Anda! ¡De acuerdo! Jotaro, ¿no te gustó tu almuerzo, verdad? Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no como así con mi papá. A veces los adultos estamos muy ocupados. Es mejor que disfrutes estos momentos con tus amigos en vez de quejarte, ¿no lo crees? ¡Coman todo lo que quieran! ¡Ay, sí, bien, Dios! ¡Ay, qué guapo! Ese muchacho es muy guapo. ¡Sal de ahí, demonio! Espero buenos resultados, Minel. ¡Profesor! Tenemos todas las especies de rosas que existen en Japón dentro de este invernadero. ¡Increíble! ¡Son muy hermosas! ¿Estás cansada? No. Son hermosas en verdad. Además de estas especies, hemos creado otras nuevas gracias a varias investigaciones. ¿Varias investigaciones? ¡Uy! No puedo creer que este señor las haya creado. Me pregunto, ¿por qué no dejan que las flores crezcan libremente? ¡Jotaro! En este lugar hay plantas tropicales. ¡Vengan a verlas! ¡Ven, Jotaro! Estoy cansada. Te alcanzaré después. Sí. Disculpe. ¿Me podría decir el nombre de esta hermosa planta? Bueno, yo no... ¡El señor de allá puede aclararte tus dudas! ¡Ay, perdón! ¡Qué pena! Pensé que él era el profesor. Usted se ve muy intelectual. Si gusta, podemos platicar solos de lo que guste. Discúlpeme, pero estoy con mi familia y en este momento no puedo. ¿Son tus hermanas? No, ellas son mi futura esposa e hija. Con permiso. ¡Ay, pero qué le pasa! Tú lo pediste. Tomaré tu corazón puro por la fuerza. Quiero el corazón de un botánico. Su corazón puro. ¡Nadie! ¡Seré tu futura esposa! Creo que es un poco tarde para emocionarse. Debo estar al lado de Jotaro. Sí, eso será lo mejor. Mejor me voy a casa antes de que algo malo suceda. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¿Pero qué pasa? Que yo sepa, esta no es época de que granice. Está granizando muy fuerte. Esto no me gusta nada. ¡Ay, Dios mío! Será mejor que le ayudemos, Serena. ¡Jotaro, estás aquí! ¡Jotaro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Rayos! Muchas gracias. Debo proteger estas plantas. Pueden resistir cualquier enfermedad y nos cuesta mucho trabajo criarlas. ¿Cualquier enfermedad? Nuestro propósito de criar plantas no es solo la apariencia. ¿Estás bien? Resiste, por favor. ¿Quién eres? Tengo que cumplir una misión. Tener un buen lugar en el puesto directivo es más importante que la amistad. Por eso le robaré su corazón puro. ¿Qué? ¡Sal de ahí, demonio! ¿Ah? ¡Fubara! falta algo de brillo. Has crecido más de lo normal. ¿Eh? ¡Ya basta de tonterías! ¡Deshazte de él cuanto antes! ¡No, no! ¿Qué va a hacer? ¡No, por favor! ¡Un demonio! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! ¡Oh! ¡Aquellos que no cuidan de las plantas! ¡Ustedes son capaces de destruir la Tierra! ¡Soy un aprendiz de la Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Chibimus! ¡Y te castigaré en el nombre de la Luna del Futuro! ¡Qué niña tan odiosa! ¡Ubara! ¡Ubara! El arrojar rosas es una técnica mía. Y me molesta que alguien me imite. ¡Ay, no puede ser! Todavía es muy pronto para que te enfades. Esto es solo el comienzo. ¡Por fin ha llegado mi turno! ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor! Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Ubara! ¡Ay, Ubara! ¿Qué esperas? ¡Elimínalo! ¡Ubara! ¿Ah? Una rosa de color rojo apasionado. ¡Puedo creer que seas derrotada por una niña! ¡Las rosas hermosas tienen muchas espinas! ¡Oh! ¡Ah! ¡El abrazo de rosa! ¡No la sueltes por nada! ¡Oh, no! ¡Toma! ¿Están bien? ¿Pero qué estás haciendo? ¡No puedes ser derrotada por las insignificantes niñas! ¿Entiendes? ¡Maldición! tenía ningún interés en esto desde un principio. ¿Qué habrá sido? Por un momento sentí un gran poder maligno. Una extraña energía maligna. Ten mucho cuidado, pequeña dama. ¡Jotaro! ¡Qué alegría! ¿Qué sucedió, Rini? Sí, no fue nada. ¿Acaso tuve un sueño? Fue una tormenta terrible. Pero regresaremos. Sí. ¿Sabes qué difícil es dar un gran salto? Un atleta tiene su propio mundo y sobre todo muchas dificultades. ¿Sigues robando corazones puros de deportistas? Te da envidia porque él es guapo y muy hábil en todo. ¡Eso nunca te lo perdonaré! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Este es un relato muy antiguo. Así es, ellas son diferentes a ustedes, Sailor Scouts, pero también protegen el mundo de la luna, pelean contra los enemigos en el sistema solar externo. Ellas son Sailor Uranos, la Sailor Guerrera del Cielo, su planeta guardián es Urano. Sailor Neptune, la Sailor Guerrera del Agua, su planeta guardián es Neptuno. Sailor Blood, la Sailor Guerrera de las Sombras, su planeta guardián es Plutón. Nos fueron dados poderes extraordinarios que las otras Sailor Scouts no tienen, los cuales sirven para proteger la Tierra de los enemigos que vienen del espacio exterior. Sin embargo, cuando nosotras despertamos como Sailor Guerreras en esta época, supimos que el mundo había establecido sus bases en la Tierra. El enemigo ha invadido la Tierra. Este es el momento más difícil para el sistema solar. Yo también lucharé en la batalla abandonando la Puerta del Tiempo. Así que son Sailor Guerreras con poderes más extraordinarios que los nuestros. Estuve pensando que esas tres personas son diferentes a nosotras. Seguramente es por eso que ellas siempre luchan por su lado, ¿verdad? Creo que ellas siempre protegieron este mundo desde un lugar aislado hace mucho tiempo. ¡Esto me hace llorar! ¿Eh? Ellas intentan luchar por su lado para protegernos. No puedo creerlo. Es algo tan noble. Adelante, Artemis. Gracias, Mina. De nada, fue un placer. Creo que será mejor que no piensen que lucharán al lado de esas Sailor Guerreras. Ellas y ustedes buscan... Buscamos un mundo diferente al de ustedes. Buscan un mundo diferente. Pon la mano derecha al cuarzo de color azul. No lo haces nada mal, pero no te servirá porque Hayase está conmigo. Hayase, me esforzaré por ti. Pon la pierna derecha al 3 de color rojo. ¡Tú puedes, Mimet! ¡Hayase está apoyándote! ¡Tú puedes, Mimet! ¡Estás a punto de romper el récord mundial! ¡Tú puedes, Mimet! ¡Si lo logras, podrás hacer buena pareja con Hayase! ¡Tú puedes, Mimet! ¡Los cazadores de la muerte te apoyan! ¡Tú puedes, Mimet! ¡Estoy segura que ganarás el puesto directivo! ¡Tú puedes, Mimet! ¡Ah! Mi querida Mimet. ¡Ah! Veo que estás entrenando tu cuerpo. Eso me impresiona. ¡Profesor! ¿Qué lo trajo a este lugar? Bueno, es que escuché que tu próxima víctima será un deportista. Y te preparé el demonio indicado para eso. Y creo que a veces es bueno traértelo hasta aquí. ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! Espero buenos resultados, querida Mimet. ¡Déjemelo a mí! ¡Mimet! ¡Se va! Y ahora... Ponga la pierna izquierda en el 4 de color azul. Yo también intentaré romper el récord mundial. Finalmente, el participante Jun Hayase dará un gran salto. Es un atleta muy joven que apareció repentinamente a este mundo. Hayase comenzó a correr. ¡Dio un gran salto! ¡Y puso un nuevo récord mundial! Durante su infancia no gozaba de buena salud, solo visitaba a los médicos. Pero la cosa ha cambiado, porque impuso récord mundial. ¡Felicidades, Jun Hayase! Sabía que tenías ese tipo de pasatiempos. ¡Largo de aquí! ¡Siempre te he dicho que debes tocar la puerta antes de entrar a mi alcoba! ¡Dios mío! Últimamente te has armado de valor. Para el señor Shun Hayase. ¿Será una carta de amor? ¡Déjame! ¡Taulinet! ¡Eres una mujer extraña! La extraña eres tú, Hotaru. Escribes cartas, pero no te atreverías a mandársela. ¡Ya llegué! Ahora sí estoy rendida. ¿Ah? ¡Oh! ¡Tenemos visita! Estoy muy feliz porque viniste a visitarme. Perdóname por no avisarte antes. No tienes por qué disculparte, siempre serás bienvenida. Siéntete como en tu casa. Gracias. ¿Ah? ¡Ah! ¿Con qué eres tú, Hotaru? ¡Qué gusto! Vine a visitarlas. Oye, Rini, ¿por qué no le ofreces algo? No se molesten. No le he ofrecido nada porque mamá y Cuco no está. Y como ya llegaste, entonces haznos un poco de té. Yo todavía soy una niña. ¿Y esa es la manera correcta de pedir las cosas? Por lo menos debes aprender a hacer té y atender bien a las visitas porque eres terrible en el estudio. ¡Ay! ¡Te has pasado de límite! No tienes por qué molestarme, ¿o sí? ¡Tú no tienes por qué morderme, ¿o sí? Me agrada este hogar. Creo que es muy lindo y acogedor. ¿Sí? ¿En serio? ¿Le escribiste una carta como admiradora a Shun Hayase? No puedo creerlo. ¿Qué le escribiste? Nada en especial, Rini. Mira, tú sabes que yo no gozo de buena salud. Por eso, le escribo que su desempeño en el deporte me motiva, porque él tampoco tenía buena salud en su niñez. Ojalá responda tu carta. Ah. Ah. no importa. Decidí no mandarle la carta. ¿Por qué? Porque no sé a dónde mandársela. No tengo su dirección. No la sé. Entonces entreguémosla personalmente. ¡Es cierto! Además, Jotaro podrá platicar con él un poco. ¿Sí? ¿Qué te parece, Jotaro? ¿Qué? Cállate, espérame. En un momento te robaré el corazón puro. Afortunadamente, hoy es un día de práctica y estaremos solos tú y yo. Prohibida la entrada a gente que no tenga permiso de entrenar. ¡Esto es basura! Y todo aquel que se interponga entre Hayase y yo le pasará esto. Que hay un individuo en ese lugar que se interpone entre Hayase y yo. ¡Vamos! ¡Ustedes dos son muy lentas! ¡Ya basta! ¡Me da mucha pena! ¡No deberías de gritarnos! ¿No eres tú la que quiere conocerlo, verdad, Serena? Shun se encuentra en este lugar. Él es Shun Hayase. Hay un rumor, el cual dice que impondrá un nuevo récord en la siguiente competencia. Es demasiado bueno. Probablemente los cazadores de la muerte lo atacarán. ¡Plu! ¡Tú también viniste, Plu! Hola, pequeña. Hola, Haruka. Hola, Michiru. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Viniste tú sola, Rini? No, no vine sola. ¡Cabeza de bombón! Jotaro Tomoe. ¡Jotaro! ¡Apresúrate! ¿Qué? ¿Qué están haciendo esas niñas aquí? ¿Pero qué les pasa? ¿No tienen que perseguir a dos niñas lindas? ¿No les parece una crueldad? Solo queremos entregarle una carta a Shun Hayase. ¡Qué malos son! Ya no importa. ¿Qué? Me conformo con verlo en el televisor. Vámonos, Serena. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? ¿Se te ofrece algo en especial? ¡Jotaro, dásela! ¿Qué? Bueno, yo no creo. ¿Pero qué le pasa? Yo obedezco las reglas del estadio. Estaba viendo a Hayase desde lejos. ¡Sal de ahí, demonio! ¡Ah! ¡Ahí vienen los intrusos! ¡Deshazte de ellos! ¡Un, dos, cae! ¿Qué te sucede, niña? Si te sientes mal, es mejor que vayas a la enfermería. ¿Qué fue eso? ¿Observaron ese gran poder? Esta niña no es ordinaria. Tal y como lo sospechábamos, es muy peligrosa. ¡Oye! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Discúlpeme! ¡Pero yo tampoco lo sé! ¿Quién es esa niña tan extraña? De todos modos, qué bueno que traje mi caparazón. Jun Hayase. Jotaro, ¿volviste en sí? Rini. Es mejor que no te muevas. Jun Hayase, bueno, es que yo... Veo que no gozas de buena salud, ¿verdad? No. Yo también era así cuando era niño. Ya lo sabía. ¿En serio? En muchas ocasiones yo me levanto en las mañanas pensando si es un sueño el que tenga buena salud, al menos suficiente para hacer deporte. Jun Hayase, sé cómo se siente a la perfección. ¿De veras? Eres la primera persona que me comprende. Gracias. Te deseo buena suerte en tu próxima competencia. Lo mismo deseo para ti. Debes ponerte fuerte para que puedas hacer deporte. ¡Sí! ¡Saltó! ¡Hizo un gran salto! El participante Hayase volvió a imponer récord mundial. ¡Felicidades, Jun Hayase!